Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y como ves, a 50 años de haber empezado su carrera, siguen rock and rolleando. Han sacado un nuevo disco y vienen de gira. Son una bandototota. No, son la banda los más grande. Rolling Stones. Ni más ni menos, señores. Qué para todos los fanáticos de los Rolling Stones. Y no me digas que también hay frijol. Por supuesto, en la miscelánea hay de todo. Atienda tu changarro, chango. Escucha lunes y viernes La Miscelánea de 4 a 5:30 de la tarde, donde encontrarás todo lo que necesitas y hasta lo que no necesitas, como en botica, como en La Miscelánea, ya te dije, con el chango chilango. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Ja, ja, ja, ja, ja. Y ja, ja, ja, ja, ja, ja, ya llegamos. Y este día es maravillosamente un 7. Las 17 horas del día 17 del mes 7 del año 17, ni más ni menos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué coincidencias maravillosas! Y bueno, hoy tengo, no son 7, son 3 de los integrantes de este grupo que se llama Conversión y que trae un choro aquí bien canijo. Está chido la portada. Ahí muestren a chavos, en lo que los ven a ustedes también. Y pues tenemos en escena este gran grupo que pedimos un aplauso para ustedes. Y súmense también al aplauso para este maravilloso público de Radio Independiente que seguramente ya está conectadísimo y está esperando, por supuesto, esta entrevista con ustedes, que son las estrellas del programa. Aquí no sale el chango chilango ahí en el video porque yo no soy nadie, no soy nada. Y ya cambiamos la decoración del fondo porque vimos que se veían muchas cosas gachas. Y ya pusimos a estos muchachos. ¡Ah! No, no es cierto. Pusimos también unas fotografías. Estas fotografías pertenecen, ni más ni menos, a escenarios del estado de Morelos, que es desde donde tenemos esta cabina. Vamos a llamarle la cabina Morelos de Radio Independiente, por supuesto. Enclavada, ya saben ustedes, en el café. Y bueno, Centro Cultural Toscana, Arte y Café, que abre sus puertas y nos brinda este espacio generosamente para que podamos transmitir en vivo y en directo. Así es que ya saben, están aquí en Tejalpa, Jutepec, zona conurbada de la ciudad metrópoli de Cuernavaca, Morelos. Cuernavaches, Morelos, que cada vez están haciendo más profundos. Pero no se preocupen porque, bueno, vamos a tener esta entrevista con estos chicos y damos la bienvenida, por supuesto, a todos sus integrantes. Bueno, parte de sus integrantes, ¿no? Arturo. Sí, así es, muchas gracias. Arturo, bienvenido. Gracias, gracias. Víctor. Sí, yo te dije que no se me iba a olvidar tu nombre por ningún motivo. Sí. Y también allá, de lentes, el guapo, que también está de lente oscuro. Ay, no. Arturo tiene lente oscuro, que ya se presentó. Luego el de lente claro es Víctor. Y el otro es Beto Bataco. No, bajista. Ah, Beto bajista. Ya ves cómo me equivoco a cada rato. Pero para eso están ustedes, para, ahora sí que para despejar dudas. Claro. Y bueno, antes que nada, bienvenidos. Este es Radio Independiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, este es el público de Radio Independiente que ya se está conectando por ahí. Yeah. El bonche de gente que seguramente ya estaba esperando la entrevista con todos ustedes. Por ahí llegó un visitante imaginario, no lo vieron. Ahorita visitante del amor. Que esté a tiempo, sí, ahorita que estamos a tiempo, ahí se asomó. Pero, bueno, cuéntenme, chavos, ¿hace cuánto que se conformó Conversión? Bueno, Conversión comenzó como un grupo de covers. Tocamos desde finales del 2003, ingresando a Feria Cuernavaca, eventos de la universidad y posteriormente bares, restaurantes, bodas, 15 años, ese tipo de cosas, eventos sociales. Y estuvimos ya trabajando ya un poco más de 10 años, 10, 12 años. La banda la, la comenzamos a hacer Adán Pacheco, guitarrista, y tu servidor Arturo, vocalista. Y posteriormente se fue incluyendo al grupo Eric Miranda, que ahorita anda de gira todavía. Y ya está. Así se dice cuando salen del antro y salen así como trompos chilladores, ¿no? Ándale. Y bueno, él es el teclado. Y ya a finales del 2007 llega Víctor. Beto llega el. Víctor es el bataco. El bataco. Big Bataco. La gasolina de la banda. Y Beto pues llega a más o menos sobre el 2005. Y bueno, comenzamos, ya tenemos la inquietud de escribir. Yo escribo las canciones, yo pongo la música a las canciones, ellos arreglan las canciones, ellos también tienen sus pininos por ahí, y vamos a estar trabajando sobre ellos. Este disco lo empezamos a trabajar en 2010, 2012 más o menos, hasta que le dimos completamente la fuerza ya en el año anterior. Registramos todo y comenzamos a grabar, y pues bueno, aquí estamos en mayo del 2017, hace unos meses grabamos el primer video, y pues bueno, el próximo viernes 21 de julio tenemos nuestra primera presentación. Sí, yo veo que vas bien rápido, hiciste como un glosario así de todo rollos del grupo, pero vámonos con calma, vámonos a los inicios del grupo. Entonces el grupo inicia por ahí de los, ahora sí, los 2000, ¿no? 2003, ok. Y entonces, al principio supongo era una banda de covers, ¿no? Así es. ¿A quiénes interpretaron en ese tiempo? Pues bueno, estuvimos interpretando varios grupos que, bueno, en sí nos laten a todos. Por ejemplo, Héroes del Silencio. Empezamos con covers de Héroes del Silencio. Los Cobardes del Ruido. No. También lo que es el grupo del Tri. Tri, okay, sí. Lo clásico. Con ¿no? Sí, lo que más suena son de Estéreo, Zoé. Okay. Enanitos Verdes. Enanitos Verdes, también algo de Hombres G. ¿Crees tú que todas las bandas deben pasar por un proceso de aprendizaje respecto de esto, de coverear a otros grupos? Yo creo que es algo que te va formando desde que empiezas. O sea, de hecho, uno como persona siempre necesitas un ejemplo a quien seguir. O necesitas algo en que inspirarte. Entonces, para no creer que estás descubriendo el hilo negro, ¿no? De no, entrada. Pues, digo, vas a. Primero, pues tienes que ir copiando y luego haces lo tuyo, ¿no? De hecho, ya con tu feeling que traes, o tu lo que ya es de ti, ya lo metes después. ¿Y no crees que de repente, mi querido Beto, en esta gran gama de sonidos y demás que pues actualmente se escucha y que viene bastante influenciada de sonidos añejos de allá, incluso desde los años 20, 30, con música de Dixieland o cuestiones de ese tipo, jazz clásico, ¿no? Que de repente se fue integrando todos los sonidos de las bandas. ¿No crees que con eso, más bien lo que se logra es una mega contaminación de la rola? Bueno, pues la música tiene que evolucionar, ¿no? Sí, hemos visto que varios grupos como Paté de Foix, que está agarrando unos aires de los 20s, 30s, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahorita hay mucha diversidad, por lo que he visto de los 2000 hasta el 2017, se ha habido un cambio de sonido muy importante o un poco reciclado. ¿Qué será que deba hacer la banda rockera? ¿Reciclar? ¿Incursionar hacia nuevos sonidos, Arturo? Pues bueno, yo pienso que cada banda tiene su sello que le pone original, ya sea que esté tocando un cover, le pone como que un estilo, ¿no? Su esencia, su vibra, su corazón, ¿no? Cada cada temporada de décadas ha tenido una magia increíble desde que existe la música, desde que existen las grabaciones. Y pues bueno, a final de cuentas, de ahí es donde cada quien emerge, ¿no? En cuestión a la música. ¿Y ustedes cómo lograron esa identidad? ¿Cómo logran, para empezar, integrar un sonido propio, conversión, para convencer a otros del proyecto original? ¿Quién enarboló el proyecto original? El proyecto original, bueno, lo trae Arturo, pero pues en sí ha sido un tipo rompecabezas, porque de la, ahora sí que de la creatividad de cada quien, de cada integrante, pues vamos poniendo, digamos, la semillita. O sea, cada integrante pone de su corazón una esencia, que es lo que va formando, o lo que va formando lo que es la forma de tocar de grupo conversión, lo que es el estilo, lo que es el, pues, la sensación de transmitir, o sea, todo, pues, del corazón. O sea, un formato de sumar talentos, una suma de un formato talentos, de sinergia, en la que la energía de varios músicos convergen y crean este sonido. Pues vámonos a escuchar algo, ¿no? Yo me iría por el primer track. Así es. Y luego me dicen por qué lo eligieron como primer track de este primer disco, que es epónimo de la banda, ¿no? Sí, así es. Conversión. Sale, pues, vamos a escuchar Dime, de este grupo, pues, que ahora nos visita en la cabina de Radio Independiente, con esto que se llama Dime. Regresamos para seguir platicando, no se vayan, estamos en Radio Independiente. Quisiera mentirme y creer que mañana tú regresarás para borrar toda la tristeza que se quedó a tu partir. Dime cuál fue mi error. Que olvidaste mi amor, ya nada tiene sentido para mí. Y tan solo quiero decirte que pienso tanto en ti, y bien sabes lo que significas para mí. Alguna solución, es imposible olvidar todo el amor. Dime cuál fue mi error, porque olvidaste mi amor, ya nada tiene sentido para. Dejaré una puerta. nada tiene sentido para mí. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Ay, esas rolitas son como para agarrarse de cartoncito de cerveza. De esas de 24 ampolletitas. Dale. Y yo les digo a bailar si es que no te toca pareja en la fiesta, ¿no? Bueno. ¿Por qué un corte tan romántico? ¿Qué es la esencia de el grupo Conversión? ¿Qué tal? ¿Por qué de entrada? ¿No sería más sugestivo un punch así fuerte para la primera rola de un álbum? Bueno, lo que pasa es que bueno, lo que es Dime es la baladita, digamos que del... La única, ¿no? Hay dos baladitas, a una le llamamos la obra maestra, a Dime le llamamos la baladita. La baladita. Y en la última del disco le llamamos la acústica. O sea, son tres baladitas que son muy románticas. De ahí viene mucho lo que es el disco llamado Miel. Uy, porque viene un poco el disco de... Se llama Miel. Así se llama. Yo pensé que el sello discográfico era Miel. No, a ver, no, check. No, por favor, acerquen el disco y pongan ahí donde sí está la palabra Miel. Señálenla, por favor, para que se vea. Círculo. Ahí está. No, así del es. Otro lado, Germán. Si lo pones de perfil está, también es que, ahí. Es que trae lente oscuro, entonces. Sí, el de perfil. Chamaco de lente oscuro es marihuano. Seguro. Ahí está, de ese lado. No es cierto, no es cierto. De ese ladito, Conversión Miel. Así Conversión es. Miel. De ahí viene lo que es lo romántico. Es algo okay, así como un rock pop romántico. Y tratando de dar una esencia así. Sí, hay unas canciones un poco más rockeras, un poco más prendidas a lo que es el rock pop. Entonces, viene la esencia de lo que es el amor. Todo el mundo en este planeta Tierra llega a ser a tener el efecto del amor en su vida, enamoramiento, el amor, desilusión. El amor. Y todas esas cochinadas con las que se enfrenta uno todos los días, ¿no? Lo sí que hacemos es precisamente eso, convertir el odio, el coraje, el rencor, toda esa contaminación que traes dentro, convertirla en amor o en algo que bueno, algo bueno, procesarlo por algo bueno y quedarte con eso. Uy, pues mira, la verdad, un poco no los grandes metaleros como Aerosmith, que pues la verdad le cantaban al amor romántico acá, muy, muy nice, muy cachondo y demás. Sí, y, sí, y sí, tenían una pinta así muy agresiva, ¿no? Sí. Entonces, la neta es que estamos rodeados de amor y desamor por todos lados. Y lo que me llama mucho la atención es la suavidad con la que interpretas, Arturo, el tema. Sí. Muy al estilo de, a lo mejor, de las bandas mexicanas de por ahí de los años 70, 80, pero pues que es parte integral de cómo está compuesta la melodía, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. O sea, compusiste para ti, ¿no? ¿Esta rola quién la hizo? Yo la hice. Sí, las letras. Las letras de las canciones, sí. El romanticismo, digo. Todo el mundo tiene una canción romántica en su álbum. Este disco es especialmente no es para eso, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Yo recuerdo uno de ahí dice que no tiene una sola rola. Bueno, pero de ahí viene el género, el rock pop, ¿no? Ves a un Re Roma, ves a un Tranzas, ves a un estilo de Rake o hasta Hombres G, alcanzamos a un estilo, algo así, ¿no? Ya marcándole un poquito el sello y a cada quien la estrategia musical y los arreglos de cada quien, ya posteriormente sí, para... Se nota una cierta sí, complacencia sí, sí, de musical en cuanto a encajar sí sobre el estilo, porque siento por ahí una bataca que está marcando muy bien el ritmo, y es difícil, ¿no? Pues la no, bataca, el click, bueno, sí, el click de un ritmo lento es complicado. Porque a veces te quieres aventar fuerte y te cuesta trabajo regresar al clic de la esencia de una canción romántica, ¿no? Pues creo que en eso yo creo que ya el tiempo pues ya nos ha homologado, porque uh-huh. sí, al principio cuando yo llegué con Arturo, pues sí, estaba yo con otros ritmos, con otro, traía yo otro género, pero pues como que no, tuvimos que ir homologándonos. A él le gustaba pues el estilo, bueno, de el mi matiz que traía yo en la batería, y yo, a mí me gustaba pues porque la idea que traía él de pues de mezclar tanto pop como rock, pues era algo para mí, algo dinámico, me gusta el dinamismo. Entonces pues sí, no lo pensé, me integré con él y dijiste de aquí soy. De aquí soy, y pues ahora sí que todo lo que es mi trayecto como músico, desde que empecé de adolescente, porque empecé de adolescente uh-huh. ahí a tocar. Prácticamente pues, tienes la cara de chamaco. ¿Cuántos años tienes? 36. No, sí, pero eres como años, se me hace ya. Que eres vampiro. No, bueno, sí me dicen varios que... Pero sí. Ya lo siento, ya siento 36. Ya estás curtidito. Pues saludos sí. a Minerva Juárez Cruz y a Cristian Gómez, que están escuchando. Muchísimas gracias por dar like a nuestras publicaciones. Y bueno, la banda entonces se conforma de elementos de diferentes localidades. Pero ¿cuál es, digamos que, la ciudad de origen de Conversión? Pues todos somos de aquí, de Cuernavaca, Morelos. Ok. Y digamos que algo que haya aportado algo diferente, ¿alguno de ustedes ha viajado? Yo porque me fui de joven. ¿A dónde te fuiste? Salí de mi casa, me fui a estudiar a Querétaro. Ok. Y luego de Querétaro me pasé me mandaron a estudiar música a Monterrey, y luego uh-huh. me pasé a Reynosa, uh-huh. y luego me vine de regreso. ¿Y grandes cantautores que hay allá en Reynosa? Pues allá conocí a muchos músicos muy buenos, lo que hay es la frontera, en McAllen, sí, que empecé a escuchar lo que fue el Grupo Pesado, Palomo, uh-huh. a lo que es Intocable, sí. Entonces, pues de hecho me traje, pues ahora sí que poquito de allá, cada grupo. Me gusta el los cortes que hacen las baterías de allá, de norteñas, que son bien potente, fuerte, uh-huh. o sea, tocan fuerte, tocan preciso y matizado, o sea, no se salen del orden. Entonces eso me gustó. ¿Crees que esa aportación, como bien lo mencionó Arturo, pues es lo que le da esta dimensión distinta a las rolas de Conversión? Pues mi estilo, yo creo que cada quien impone un estilo, yo puse mi estilo, él me lo permitió, y bueno, pues así cada quien metió de su estilo. Entonces creo que no fallé al apuntar que realmente la batería como que se sentía así, como que la parte que hacía este ensamble, ¿no? Sí. Dentro de la rola. Pues, ¿qué les parece si nos lanzamos con otra rola? Excelente. Pero ahora la van a poner ustedes, para que me digan, con esta vamos a hacer otro sencillo. Muy bien. A ver, ¿cuál es la? La 2. ¿La 2? ¿Cómplices? Sí, pues vámonos sí. con esto, que es Cómplices, de este grupo que nos visita hoy aquí en Cabina Morelos de Radio Independiente. Conversión, no se vayan, regresamos. A todos aquellos que están conectados vía video en la página de Facebook de Radio Independiente, también los invitamos a que se conecten a través de la página de internet www.radioindependiente.info. Y con eso no se roban la información o los datos de su teléfono, porque fíjense que si algo tiene la página de Radio Independiente es que no gasta datos. Ahora sí que nos ahorra este asunto de los datos. Y bueno, si quieren conectarse por ahí, podrán escuchar incluso lo que va a sonar ahorita al aire, que son los temas de esta banda. Y no se desconecten, vean las dos cosas. Hay los que tienen mucha lana y tienen muchos datos, o que se conectan con el internet del vecino, aprovechen. Así es que regresamos. salvarme. Voy esta noche a esperar el momento para verte llegar. Me mirarás con esos ojos hermosos y sonreirás. Cantaré para ti una bella canción. Movidita, bailadita y todo. Qué bonita canción. Me gustó. Me gustó. Tiene ya otros tintes, ¿no? Ya más de acá, de los ritmos rockeros, ¿no? Gracias. Pop. A fin de cuentas, pues, es lindo. Rock pop. Me gusta. Gracias. Igual, y bueno, conversando acá con el grupo Conversión. ¿Por qué Conversión? A ver, tú, Beto, que creo que eres el último en haber llegado, ¿no? ¿Te aprendiste el speech? Bueno, el nombre es lo propuso Arturo. Él sabe el significado de esta conversión. No, a mí se me hace que no se las ha querido decir así, neta. Y apenas por primera vez va a salir al aire la confesión de Arturo de por qué se llama Conversión. A mí se me hace que le gustaban los tenis Converse. Ándale. Y tiene proyectado llegar a Sion. A Sion. La tierra prometida, ¿no? La tierra prometida. Fíjate que al principio éramos Sion, pero... se transformó un poquito en conversión porque al momento de buscar los nombres en derecho de autor resulta que te dicen, ¿sabes qué? Sion ya está inventado, entonces tienes que hacer algo, pero tampoco algo tan diferente para que la gente no se saque de onda. Fue de ahí donde empezamos con lo de la conversión y dijimos, bueno, esto es una conversión. O sea, que no se vayan a apañar ese nombre porque está registrado. Sí, sí, y por eso fue que hicimos Sion, es una conversión que viene, o sea, lo que te decíamos, que es una transformación para bien. Eso es para bien y para principalmente convertir nuestro arte, nuestros covers en música original. O sea, todo viene de la mano, todo viene acompañado. Entonces, aquí estamos. O sea, bien light, bien buena onda. ¿Ustedes convirtiendo? ¿No fuman bota? No. ¿Qué felices? No, no, no. Saludos a mi querido Diego Zarco, que está pendiente acá de la emisión. Yeah. Les manda saludos a la banda. Igual, Diego. Y Alejandro Villalpando Salazar dice saludos a Arturo y al Robert. O sea, yeah, que al Vic no me lo vas a saludar. No, pues, mi tocayo te saludo. Saludos a Let's. Pero bueno, también saludamos a más gente que se está conectando acá desde... Bueno, ya veo la página que está respondiendo bastante padre. Hay más de 377 reproducciones en este momento, más de 1910 personas alcanzadas. Y eso me da mucho gusto. Nada más repórtense, denle like ahí al video, a la publicación, a ver, por ahí, también a la página de los muchachos. Ustedes están en, seguramente, en los medios, ¿no? Sí, así es. ¿Cuáles son los medios de contacto? En el Facebook estamos como @conversionmx y en YouTube tenemos la página Conversión. Conversión con K, en Sion con Z, acento en la O. O sea, por si no estaba fácil, pónganles otra vez el disco, por favor. Sí. Para que chequen cómo se escribe. Se escribe con ver, con la R invertida. Sion. No, no es. No, la R, sí. No, la R es normal. Sí, la R es normal. Y bueno, Juan Lagunas Miranda, también gracias por conectarte con nosotros. Minerva Juárez Cruz, Cristian Gómez. Gracias, gracias. Mencionado, creo. Yeah. Y bueno, comparten también otros cuates acá en la publicación del video. Muchísimas gracias. Ya saben que si es tu artista favorito, lo menos que puedes hacer es darle like a su página. Y si no te gusta, pues mándanos a tus enemigos. No, no es cierto. Yo creo que ustedes no tienen enemigos. Yo creo que son una banda bien light. Y eso me gusta mucho, porque siento yo que ahora la música, con tanta violencia y tanto desmán que hay a nivel calle, o sea, a nivel de todo lo que vemos cotidianamente, ya está hipercontaminado. Y a veces ya no nos damos cuenta de que hay jóvenes talentosos que están haciendo una gran tarea con respecto de la música. Y bueno, pues hay que apoyarlos. La verdad es que solamente apoyando a las actividades que son alternativas, a fin de cuentas, son las más enriquecedoras, siento yo. En el caso de una banda padre que ya tiene trabajo de años y que pues está intentando y siguiendo y tratando de hacer material nuevo, que seguramente pues ya tiene la riqueza del trabajo concienzudo de cada uno de sus integrantes, pues hay que apoyarlo, la verdad. Beto, me decía ahorita Arturo que ya tienes un buen rato haciendo música. ¿Dónde estuviste tocando? ¿O cuál ha sido tu trayectoria musical? No, pues tiene un rato que estoy tocando, hace como unos 12 años, no más. Unos... Ay, casi no sé. La mitad de tu vida. No, no es cierto. Casi. ¿Cuántos años tienes? Nació con un bajo. 29. Acabo de cumplir 29. Se me ha abrazado del bajo. La verdad es que están bien chavos estos chavos. Y pues, sí, la verdad... O sea, siendo honesto, pues ya, de todos modos, 12 años ya es algo importante, ¿no? Sí, ya tengo un ratito ahí en la música. ¿Y qué tal, a qué grupos te les pegaste o con cuáles tocaste y te peleaste y fue todo un show? No es cierto. Bueno, en medio de la música es muy difícil conservar los proyectos, ya que mientras va pasando los años, hay ciertas diferencias, hay descuidos de personas, y pues... Luego hay Boris, ¿no? Y también hay hueseros que nada más se pegan y estorban, y así, ¿no? Sí, bueno, en cada proyecto debe de haber una constancia, Okay. Para que pueda salir a flote. O sea que tú tienes el compromiso, ya por las palabras que estás vertiendo ahorita al micrófono, de preservarte con conversión. Sí, esperemos que sí. Y a ver, mi querido Vic, ¿qué tal les ha ido en las giras? ¿Dónde se han presentado? Pues bueno, hemos estado en Puebla, bueno, todo lo que es Cuernavaca, todo lo que es Morelos. Sí, Morelos. Hemos salido a Puebla. De norte a sur de Morelos. Distrito, Guerrero. Una sola vez fue Guerrero. Estamos estado más para la parte del Distrito Federal, Ciudad de México, Puebla, todo lo que es Morelos. ¿Han ido a México? Sí. ¿A qué, buen de ¿en veces. Qué lugares estuvieron tocando? En la Colonia Rosa, en las partes de los bares donde está la Zona Rosa, okay. Revolución, Cuauhtémoc, la Colonia Roma, y un buen de fiestas particulares generalmente. O sea, les contesta. De hecho, empezamos por ahí, llegándole a lo particular. Sí. Sí, es lo mejor pagado. Y bueno, y ahora en la prueba que hacen ustedes de lanzar su propio material discográfico, ¿cómo se van a revestir ahora sí que para enfrentar esta situación de llegar con su propio material y decir, pues bueno, ahora vamos a tocar una de nosotros? ¿Ya están con la mente puesta en ello? Ya estamos desde hace mucho tiempo. Sí, ya. Así es. Ya teníamos el anhelo, ya teníamos las ganas, ya teníamos. Arturo ya traía el trayecto desde, el proyecto. Ajá. Lo traía ya desde más chico, pero no se había dado, yo creo que el tiempo, el espacio, el momento para que se diera. Hasta ahorita, pues, gracias a Dios, este año fue nuestro tiempo y vamos a pisar fuerte. O sea, se consolidó el proyecto. ¿A qué han recurrido? ¿Puertas? ¿Han tocado puertas? ¿O solamente su propio esfuerzo? Ahora sí que de las tocadas fue saliendo. Yo creo que de todo un poco. O sea, tanto Arturo se ha dedicado a tocar puertas. Y nosotros, pues de nuestro esfuerzo, hemos conseguido también pues tocadas o... tratamos de conocer gente también para darnos a conocer y luego pues lo comentamos con Arturo, lo comentamos entre todo el equipo. Uh-huh. Si estamos de acuerdo, bueno, vamos, si no, pues la verdad, ya no. Y bueno, es que debemos considerar también que son 5 músicos los que integran Conversión. Así es. Pues vamos a mandarle un saludo a los 2 faltantes. ¿Quiénes son los que faltaron el día de hoy? Bueno, Eric es Eric Miranda, tecladista. Estuvimos hace un rato con él, pero por la situación del trabajo, él es médico también. Entonces, sí. Pues los médicos que nos guardan ahí trabajando, pues un saludo para este médico que se está dedicando a la música. Yo creo que va a estar como loco, ¿no? Y el otro no es cierto, conozco otros médicos que son venazos para la música, sí. Y el otro es Adán Pacheco, está también en la oficina. Entonces está trabajando en la oficina ahorita. Adán Pacheco, el apellido no dice nada. Está trabajando. Bueno, confunde a veces, pero no. ¿Sí se confunde? Sí, no. Bueno, no. Saludos también a Charlie Espinosa, que ya también se conecta. Muchísimas gracias. Ahí, pues, es parte de la gran familia que están, ahora sí que ustedes ya ampliando. Esperemos que pues sea del gusto de los amigos de Radio Independiente todo este material que les estamos compartiendo. Y pues de una vez hay que compartirles otra rola, ¿no? Para que no se nos duerman. Otra así va. Potente, poderosa. ¿Cuál vamos a aventar? Ustedes me dicen. 6 o 5. Me gusta la de 6. La 6 que se llama... No hay otro como tú. No hay otro como tú. Ay, gracias. Gracias, Beto. Yo pienso que tampoco hay nadie como tú. Bueno, regresamos. Estamos cotorreando aquí en la miscelánea con el Chango Chilango y la banda Conversión. No se vayan porque pura música rockera de la buena. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer... We'll be right back. momentos inmediatos para verte, para abrazarte siempre y sentir tu piel ardiente resbalando lentamente. Ni en este planeta ni en todo el universo existe alguien como tú. Esa voz, ese pelo, esos labios que besar yo deseo. Tu olor, tu aliento, tu forma de ser, tu ser. No hay otra cosa. No hay otra como tú. Ya están echando miel. El efecto del disco están echando miel. No, y además tienes un nombre bien chingado. Gracias. ¿Conoces otro mejor? La verdad, Luis. Dice el Beto. Ya se ve yo que. Beto. Beto es a ver. No, decía. Bueno, me habían dicho que teníamos un saludo, así es que voy a buscarlo rápidamente para la banda. Ah, pues el médico, ¿cómo se llama? El médico Eric. Eric. El saluden teclas. Eric. Saluden al doctor porque ahorita lo agarraron con los guantes. Doctorcito. Te agarramos. Y las manos revisando, sí. No sé qué orificio. A lo mejor uno bucal, uno auditivo, uno nasal, no lo sabemos. ¿Médico con especialidad o es médico general? Médico familiar. Médico familiar. Ah, bueno, pues a lo mejor estaba revisando a la familia de alguien. O a un familiar de alguien. Pero bueno, está chido porque así podemos saludarlo con alegría y singular pasión. Así es. Oigan, ¿y si se quieren entre ustedes? ¿Alguna vez han pasado noches juntos? O sea, hable con la niña. O sea, de verdad. ¿En qué sentido? Ver, cuéntale. Tú como que te quedaste con ganas de decir. Cuéntale lo de la combi. Yo no me enteré. Sí, pasaron la noche en ver, la combi. A ver, Beto. No, yo no. Beto se sabe esa historia, ¿verdad? ¿No? La combi. Beto sabe. Ah, era otro bajista. No, en serio. O sea, es que luego es difícil. Andas de gira y te toca cada elemento. No falta el cabrón que no se lava las patas. En buena onda. Pues digo, bueno, hasta ahorita o lo bueno que no se ha cambiado la ropa interior en 6 días de gira. No, sí, ya es exagerar mucho. No, no, ¿sí? No, ya lo hemos corrido. No, se ha tocado. Sí, ya lo hemos corrido. Y si les tocó. Sí, Sí, te tocó. ¿Qué te tocó? A mí no me ha tocado nada. Ahí le tocó cuando estaba su otro grupo en Monterrey. ¿Le tocó su otro grupo en Monterrey? ¿Todos juntos al mismo tiempo? No le hago eso. Esos cuates eran cristianos. No, la verdad era, es en buena onda todo este cotorreo, porque de repente uno se siente así como medio tenso, ¿no? En las entrevistas. Sí. Y hay que meterle jiribilla así como, ¡ay! Esta singular alegría. Y es que además prende pasión, porque con esta rolita, pues, oye, se siente el ambiente chido. Sí. Ya se siente como más rockero, como aterrizado en el ritmo así poderoso del rock and roll. Eso es todo, sí. Sí. Y bueno, chicos, ¿hacia dónde se dirige Conversión? Bueno, principalmente después de la presentación tenemos, estamos armando una gira. Vamos a estar en Querétaro, en Monterrey, Ciudad de México, Puebla. Y estamos cerrando todo eso para empezar a dar a conocerlo. Ese disco vamos a tener todo lo que es de lo que sale 21 de julio al otro julio del 2018 para darlo a conocer. Todo un año pretenden estar de gira por la República. Sí, estamos ahorita también checando las redes sociales y checando algunos conceptos para poderlo meter a la tele y mandarlo a concursar y todo ese tipo de cosas. Ya un poquito más, con un poquito de más conducción. O sea, con la ambición de llegar a los públicos masivos, ¿no? Así es, y ya con la ayuda de nuestro manager, pues ya vamos a tratar de colocarlo lo más. Fabián, saludos a Fabián. Fabián, sí. Sí, luego nadie ¿cuánto le está? Anda. ¿Se pone unas fletas? No, de veras, ¿eh? No, sí. Luego se tienen que poner borrachos por todo el grupo. Sí. Con tal de que ustedes no beban. Así y no, carajo. Luego son unos pasones. Que nos mantiene como tecolotes así. Así es que muchos saludos para ti, Fabián Villa. Allá no, qué bueno, la verdad es Ciudad de México. Siempre se requiere un manager disciplinado. Sí. Un manager con muchas conexiones por todas partes. Y bueno, pues la verdad es que el Diego también les echó la mano. Claro, sí. Y les está echando la mano. Y bueno, también ahí hay una conexión interesante porque el disco se presenta el día 21 de julio, viernes. Viernes. En la Catrina. El día 21 de julio, jueves. Viernes. Tienen una cita. ¿A qué hora empieza el concierto? A las 9 de la noche es la cita. Más o menos estaremos tocando alrededor de las 9:30 para que lleguen a las 9. Sí, estaría muy padre. La Catrina, esta Catrina, pues es la Catrina de Cuernavaca, obviamente. Así es, ubicada en Plan de Ayala. Ubicada, ¿no? Es ahí para que le ahí Plan de Ayala, frente a la Plaza Cascada, a un lado de lo que es el Vips, o era Vips, no sé si sigue. Sí, sigue el Vips. Creo que sí, sigue por ahí. Sí, a un ladito. A un lado. Creo que ya no, ¿verdad? ¿Dónde era el Vips? A un lado. ¿Dónde van a poner otra cosa en lugar de los que estaba ahí? Plaza Cascada, ¿no? Es la Plaza Cascada. Enfrente es Plaza Cascada, a un lado de lo que era la Plaza de los Arcos. Ah, ok, sí. Excelente, excelente. Así es. La verdad, un excelente lugar. Siempre está promoviendo la música potente del rock. Sí, sobre todo. Entre otras propuestas, ¿no? Sí, el apoyo. Luego se ponen por allá. Y bueno, también un saludo al Diego, ¿no? Que sí, un saludo a Diego Zarco por ahí. Sonríanle ahí para darle la pantalla. Diego Zarco. Nuestro amigo Diego Zarco. Sí, con él grabamos nuestro primer video y con su agencia. Y ya de ahí vamos a grabar en 2 meses el segundo y en 4 meses el tercer video. Entonces, de aquí a diciembre vamos a tener ya 3 videos ya subidos ahí al YouTube para que ahí estén pendientes y nos puedan dar su apoyo, su like. Pues qué tal que nos vamos con otra rolita para regresar y despedir el programa, porque pues la verdad se nos fue el tiempo como agua, pero pues hay que escuchar más música. Ahora, ¿cuál vas a poner, Vic? Allá que la el... Pues sé bien que es la es uno que un icono para nosotros también. Sé bien, a lo mejor podríamos decir que es así como que representativo del sonido de la banda o algo así. Es la primerita. La primerita que salió. Sale pues ahí les va esto que seguramente fue el primer sencillo de este grupo que se llama Conversión. Sí, y se llama Sé Bien. Sé Bien, que la van a escuchar. Y vamos a regresar, así es que no se vayan. Regresamos con este grupazo que es Conversión. Así es. Solo le pido a Dios que el futuro. Sé bien que yo no te quiero perder, que eres parte de mi ser, que eres única en mi mente. Sé bien que si volviera cederé, que yo no te rechazaré. Yo te pido que empecemos nuevamente. A pesar de lo que ha pasado y que ambos nos hicimos daño, decirte que te he fallado, más hoy te amo. Quisiera volver a tenerte, estrecharte entre mis brazos y nunca volver a perderte. Y que ambos nos hicimos daño, decirte que te he fallado, más hoy te amo. Quisiera volver a tenerte, estrecharte entre mis brazos y nunca volver a perderte, más hoy te amo. A pesar de lo que ha pasado y que siempre te hice daño, decirte que te he fallado, más hoy te amo. Quisiera volver a tenerte o estrecharte entre mis brazos y nunca volver a perderte, más hoy te amo. Sé bien que por siempre te amaré, que siempre te voy a querer, que en mi vida no existe otra Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Bien tostado este tema de Sé Bien, Sé Bien, Sé Bien, Sé Bien. Recuérdenlo, es Sé Bien. Bien. Sí, así es. Sí, porque luego si le ponen una E al final... No. Pues será hasta el final, ¿no? Sí, así es. Yeah, tenemos yeah. También un disco ahí para regalar si quiere. Ah, tenemos un. Fíjense qué generosa banda. Un par de pases ahí. Tenemos un disco para obsequiar y un par de pases para el día de concierto. Para la Katrina. No, pues ya estuvo, aprovechamos, ¿verdad? Sí, acá sí. Con la banda de claro, Radio Independiente. Sí. Muchísimas gracias. Claro que sí, pues vamos a lanzar la promo. ¿Qué les vamos a preguntar? ¿Cómo se llamó este tema? Así es. Pues, a ver, ¿cómo se llamó el tema que acaba de sonar? Ahí el primero que me conteste vía inbox directo para el Chango Chinango, le doy los dos boletos para que no vaya solo. Y ya nada más pagan el chupe, porque pues, ese no, pues, quién sabe que se vayan a querer tomar o vayan a querer fumar a la salida. Y no, Y bueno, todavía con los boletos pueden concursar para la rifa que va a estar, que van a ser dos botellas Torres 10, van a ser dos botellas playeras para borracho fino. Sí, playeras de conversión y tres discos igual, de conversión miel. No, pues está chido. Y como hacemos también un tributo a Zoé esa noche, ajá, un disco de Zoé. Fíjense, más reciente. Van hasta con extra bonus. Así con es extra que bonus. No dejen de que ganan algo, aquí. Ganan algo. Y bueno, también podrían hablarnos a 404-7549. Es la cabina directa de aquí de Morelos, Radio Independiente. Entonces, ya sea por el medio directo. Ahorita están en problemas, yo sé, porque tienen que estar trabajando. Y si los agarran mandando mensajes, los corren. Yo sé, así es que todos tienen oportunidad. El que se anime y sea el primerito, neta, yo no me guardo ninguno de los premios que me hacen favor de dejarme todos los invitados. Siempre los entregamos, ahí están las pruebas, ahí tengo fotos de las entregas de cada una de las cosas que nos dejan. Así es que hay dos boletos para la misma persona. O sea, la primera que me diga cuál fue el último tema que se acaba de escuchar en este preciso momento, instante. Y conste que lo dije un montón de veces para que se lo aprendieran de memoria. Se las puse bien fácil. De modo que no. Ya, nada más acuérdense que es el viernes 21. Así es. A las 9 de la noche, 21, 21 horas, allá en la Catrina. Y bueno, sabemos que ahí siempre se ponen padres las pachangas. Así es que no dejen de acudir. Los que no tengan ahorita forma de comunicarse, ni le hagan al cuento. Viernes 21. Viernes 21. De julio. 9 de la noche. El primerito, así, el primerito que se ponga las pilas y que por ahí nos mande un inbox. Inbox, no menos. Inbox. Ya sabe, tiene su boleto asegurado. Inbox, ya tengo en bandeja de entrada. A ver. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién fue el afortunado? No dudó a lo mejor un par de minutos. No, a ver. Yeah. A ver, no, es el mismo mensaje de Larry. El Larry se va a ir, ¿no? O sí. Necesita boleto. No, que se quedó sin su disco. ¿O necesita boleto? Nah. ¿O tiene boleto? No. Bueno, seguimos a la espera de a ver quién se gana esos dos boletos. Van a ir completamente gratis, ¿cierto? Así es. Nada más la ida, ¿eh? O sea, nada más la entrada. Ustedes pagan el taxi de ida y vuelta. Sí. Y también pagan lo que se van a tomar. No se hagan gandallas tampoco. Y si se sacan la de Torres, se mochan con una, porque son tres botellas, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Si se sacan una, ahí me traen la otra. ¿Sale? No vayan a beber tanto también. Pero bueno, como estamos en buena onda, también tenemos un disco. Ya me dijo la banda que tienen un disco para, claro, obsequiar. Sí. Ese se lo vamos a obsequiar al primero que nos diga. Y ese va a estar más difícil, fíjate. Así. No. Dos de los nombres completos de los primos segundos de cada uno de los integrantes. ¿No? Está muy exagerado. Algo así. A ver, otra cosa. Que diga de cuántos integrantes se conforma conversión. No, tú ya dijiste, Vic. Sale. El primero que nos diga de cuántos integrantes consta la banda conversión se lleva su disco. Y ya saben, tienen que venir a recogerlo hasta acá, hasta la gloriosa población de Tejalpa. Tejalpa, Morelos. Sí, ¿cuántos integrantes conforman el grupo Conversión? Conversión en español. Ahí nomás. Peso dólar. También que nos den la conversión. Peso dólar. No es cierto, si es cotorreo. Nada más con los... Híjole, yo les iba a pedir los nombres de los cinco integrantes. Te viste bien facilito. No, pero... La verdad, te viste bien facilito. Muy fácil. Sí. Es muy fácil. Yo me imagino cuando van allá. Oye, ¿tú eres el baterista? Sí, vámonos ya. No es cierto. Ha de haber algún casado aquí. ¿Quién es casado? ¿Nadie? Pues estamos. Estamos. ¿Qué pasó? O sea, ya estás embarrando. A mí no me, metes en tus broncas. Mi familia es mi. Eric, familia. Teclas. Ah, órale. Y yo. Oye, pues qué padre. ¿Hijos? ¿No vas a saludar a los chavos? No les creas, todos son solteros. No les creas, todos son solteritos. Dile hola desde acá y pórtate bien. Y ya, y prométele que vas a llevar el gasto. Pórtate bien. Está bien, pues. Entonces, pues así nos quedamos con esta maravillosa oferta musical, que es la de este grupo Conversión. Yo de veras espero que nos escuchen, nos apoyen. Y bueno, también tienen el canal de YouTube. Así es, como Conversión, sí. Sí, supongo que ahí en las presentaciones que han hecho, por ahí han subido algunos videos, ¿no? También. Ahorita no, vamos a empezar a subir. Tenemos un canal de lo que es lo que habíamos hecho en presentaciones anteriores, pero quisimos empezar con lo puro original y vamos a estar metiendo lo que es lo original. El día del evento vamos a estar grabando todo en vivo y vamos a subir de ahí posteriormente todo lo que tenga que ver solamente con las canciones originales. O sea que vayan a verlos y por ahí se toman la foto y hasta salen en algún video promocional del grupo. Eso estaría genial. Yeah. Entonces, en vivo está, y a todo color. Y bueno, también supongo que lo van a tener a la vista en sus presentaciones, ¿no? Así es, vamos a tener ahí. A la venta, vamos. Así es, va a estar ahí en el stand. ¿Y ya cómo va a ser el disco? ¿Sí saben? 100 pesotes va a estar ahí para... Es como el rico pollo. Llevan 100 pesitos y se compran 20 rico pollo. ese comercial. Prometo no volver a decir comerciales durante las emisiones. Pero bueno, yo soy chango. Por eso no salgo en videos, si no se asustan. Si vayan a decir, ¿y por qué está hablando ese chango? No. Bueno, querida banda, creo que nos estamos quedando con una rola. A ver, un anuncio acá. Charlie Espinosa está comentando. El Charlie Espinosa dice, creo, no, aquí no me pongas creo que, tienes que asegurar. Así es que ni siquiera voy a leer el comentario porque está muy fácil. Eso no es. Está bien fácil. Está muy fácil. Creo que son tats. No. Por eso favor. No es. Si lo acabamos de decir. 5 veces durante el programa. Sí. Ya no tienen perdón de Dios. No. Y bueno, chicos, entonces pues vamos a preparar la despedida de ustedes aquí de la emisión, yeah. Pero no sin antes pedirles un favor grande. Claro. Vemos que es una banda realmente de chavos bien bien suaves, o sea, bien sanotes, y eso nos da mucho gusto aquí en Radio Independiente, porque de eso se trata, apoyar la música independiente. No nada más es, yo soy independiente y hago puras tarugadas. No, se trata de apoyar el trabajo que realmente vale la pena. Y como titular de la estación aquí de Radio Independiente, pues yo les ofrezco y les oferto que una vez que arranquen la gira, que lleven por ahí unas presentaciones, le demos otra refrescada al público para que sepan dónde se van a estar presentando, ya que tengan las fechas bien establecidas y demás, para que también les apoyemos de esa forma, ¿no? A través de este medio, pues que ya se escucha en más lugares del mundo, y eso nos da muchísimo gusto, la verdad. Entonces, si aceptan la invitación, pues aquí los esperamos próximamente. Por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, con muchísimo pues ahí nada más gusto. Se ponen de acuerdo y a ver si pueden venir los 5 para conocer. No, los 5. Sí. Por su apoyo. Esta vez sí. Y entonces, pues ya nos estaremos viendo. Nos vamos a dejar con otra rola de este gran grupo que se llama Conversión. Y en la voz de todos ustedes, ahora a quién le toca presentar la rola siguiente. A mí. ¿Cuál es la rola? Va a ser Néctar. Néctar, oye, ¿y en qué está inspirada? Porque del néctar se colecta, más bien el néctar se colecta de las flores, y una vez que es colectado lo degluten las abejas y después de echarlo para afuera se convierte en miel, ¿no? Así es. Entonces ese es el proceso de este disco también, ¿no? Así es. Es la conversión que hacen del néctar a la miel. ¡Qué lindo! Porque entonces ya tiene sentido hasta la entrevista. El 17 a las 17 horas. Sí. Mejor hubiéramos dicho el número 17 que se comunique ahorita. Lleva el disco, ¿no? Y se hubieran traído 17 discos, pero bueno, está bien. A ver, mi querido Beto, ya agarraste la onda, ¿no? ¿De qué trata esa rolita? Pues trata de... Sí. ¿De quién es? La escribió el Arturo. La escribió el Arturo. A ver, Arturo, confiesa, ¿por qué escribiste esa rola? Bueno, esa canción es una igual, yo creo que un poquito de más Rocket en cuestión a la batería. Víctor es donde le mete más punch, la más poderosa. ¿Dónde se descose el Vic? Algo así. Donde me explayo. Y pues, donde se siente liberado. Sí, sí, principalmente. Entonces, bueno, el Néctar, la canción es igual para un viejo amor por allí, de aquellos tiempos de la preparatoria, universidad, sabrá Dios dónde quedó por ahí, pero en cada puerto, en cada salón un amor. Sí, pero era más que nada ahí de nuestro tecladista que fue más o menos el estilo de la canción. Entonces de ahí viene su Néctar del muchachón. Perfecto, pues mi querido Arturo, mi querido Vic y mi querido Beto, esta es su casa, Radio Independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Les despide por el momento para volvernos a encontrar seguramente en otra oportunidad. Ya consagrado este maravilloso disco que seguramente va a ser un exitazo, miel. Y para que no se queden con las ganas, les mandamos el Néctar, ustedes conviértanlo en miel para sus oídos. Yeah. Gracias, un aplauso para ustedes. Yeah. Hey. Nos despedimos. Esta fue la emisión del lunes por la tarde de la miscelánea, ya saben, aquí con el Chango Chilango. No se pierdan porque tenemos muchas entrevistas ahí pendientes. Así es que cada vez que vean por ahí que está posteado entrevista, hagan el favor, compartan. No se queden ustedes solitos con las ganas de seguir escuchando. Y bueno, gracias también en los controles, Cristian. Muchísimas gracias por las fotografías y el video. Y pues acá los esperamos también, Toscana, Arte y Café, ya saben, para conversar con todos ustedes. Yeah. Hasta pronto. Resulta necio la necesidad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. ¿Se te antoja un café? ¿Café? ¿Y dónde? Para mí, solo en Toscana Arte y Café. Acompañados del arte, buena música y el aroma, sabor y bondades de exclusivas selecciones de café. Toscana Arte y Café, Hidalgo 17, Planta Alta, Tejalpa, Jutepec, Morelos. Toscana Arte y Café, aroma cómplice de tus deseos. No hay nada que un buen café no sepa remediar. Y como ves, a 50 años de haber empezado su carrera, siguen rock and rollando. Han sacado un nuevo disco y vienen de gira. Son una bandotota. No, son la banda los más grande. Rolling Stones. Ni más ni menos, señores. Qué para todos los fanáticos de los Rolling Stones. Y no me digas que también hay frijol. Por supuesto, en la miscelánea hay de todo. Atienda tu changarro, chango. Escucha lunes y viernes La Miscelánea de 4 a 5:30 de la tarde, donde encontrarás todo lo que necesitas. Y hasta lo que no necesitas. Como en botica. Como en La Miscelánea, ya te dije. Con el Chango Chilango. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Soy ese loco que te amará hasta el fin. me envuelva con su amor. Ven y dime que me amas. Quiero decir, siempre soñé que conocería a alguien como tú. Con despertar para estar vivo, besar tu piel es el néctar del cielo mismo. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación.